la vida para seguir. Sé, no hace falta que les diga que en mi piel aún recuerdo aquella tarde, aquella vez, y que entre llantos y sonrisas nos abrazamos como nunca imaginé. Mi canción.